Pues hoy es 1 de abril, estrenamos mes y seguimos en Quédate en Crasa, este programa que nos acompaña al final del día de lunes a viernes para contarnos un poco las novedades de este confinamiento, que no son pocas. Pues hoy es miércoles y aprovecho para contaros que hoy sería día de mercadillo en mi pueblo, aquí en Piedras Blancas, y pese a no tener ya mercadillo por las restricciones, hoy para mí sí que ha sido un día de recaos. De hecho, estos días me está tocando hacer bastantes pequeñas compras a vecinos y vecinas que no pueden salir de sus casas, y quiero aprovechar este arranque de Quédate en Crasa para contaros algunas de las cosas más curiosas que me han pedido hasta ahora. Una de ellas fue una barra de labios que me pedía una vecina. Además, me lo explicaba muy bien y de hecho tenía todo el sentido. ¿Por qué quería ella una barra de labios del Mercadona en concreto? Pues ella me decía que a ella le gusta mucho pintarse los labios, pero que con esto del encierro, claro, que no iba a gastar sus barras buenas para estar en casa. Y efectivamente, con toda la razón. Entonces, que a ver si le podía coger en el Mercadona una barra de labios rosa fuerte, que es el color que ella utiliza, para poder utilizarla aunque sea en su casa. Y me parece maravilloso que la gente se siga queriendo arreglar para estar en su casa tranquilamente. Y otra de las cosas más curiosas también que me han pedido, que precisamente fue hoy, fue, aparte de un manojo de plátanos y una bolsa de manzanas, fue una botella de Sansón, porque esta persona en cuestión la toma todas las mañanas y el encierro no va a ser excusa, se la toma con un poquito de huevo. Dicen que para controlar la anemia, no seré yo la que ponga en cuestión las prácticas de cada uno y cada una. Y vamos, me estoy llevando un montón de anécdotas de este encierro. De hecho, me estoy guardando todas las listas de la compra que me están mandando porque me parecen sensacionales. Y que viva los gustos de cada uno y cada una durante el encierro, que hay que mantener el buen humor, la chispa y el pintalabios y el Sansón. Y sin más, os voy a hacer un pequeño repaso de qué nos espera hoy en este Quédate en Crasa. De nuevo tenemos a Falo, que nos comenta pues un poco de todo. Hoy vamos a hablar hasta de documentales, fijaros por dónde. Vamos a estrenar unas maravillosas cuñas del próximo guajerío musical, que os van a hacer mucha gracia, estoy segura. De nuevo tendremos esas píldoras de Sofi que nos hacen ir a otros lugares. También viajaremos con Pilar de nuevo a museos de todo el mundo. Tenemos por aquí a Borja, que también nos viene a hablar un poco de su sección cinéfila. Tenemos a Pedro por aquí también. Y, como no, a Enrique, con el que ya contamos siempre, con su recomendación literaria. Y sin más, ya doy paso a mis compañeros. Buenas, Falo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos un día más en Quédate en Crasa. Bueno, pues como decías, para traerte un montón de cosas que, bueno, pueden ser interesantes, y sobre todo para, bueno, pues que este cachín de radio que hacemos aquí a diario en Crash sirva para entretener a la gente que nos escucha y también a la vez para entretenernos a nosotros durante el día preparándolo. Hoy la primera iniciativa que os traigo lleva por nombre Kuru Remangu, y aunque tuvo lugar durante el mes de marzo que acabó ayer a través de Instagram, podéis buscar en Instagram la página de Kuru Remangu, y un proyecto que sigue todavía activo y que va a continuar y que nos trae historias de lesgueles asturianes. Así que vamos a escuchar a Enar, que es la que puso en marcha esta iniciativa, y para que os enteréis un poco de en qué consiste Kuru Remangu si todavía no lo conocéis. Hoy quería invitaros a que conocieseis la iniciativa 30 días con Remangu que tuvimos llevando a cabo y desarrollando en el Instagram de Kuru Remangu durante todo el mes de marzo. Trátase de una iniciativa en la que reivindicamos y contamos la historia de los nuestros hueles, mujeres que sin duda tuvieron una vida que llena de conocer y de dar visibilidad y sobre todo de ellos esa voz que no tuvieron, ¿no? Así que animo a toda la gente que quiera leer estas historias a que entre en el Instagram de Kuru Remangu y dedique un tiempo a leerles. Vais a encontrar historias de todo tipo, pero sin duda todos tienen un componente emocional que a más de una o de uno va a sacar una llarumina. Así que dedicáis este tiempo y animáis a facelo. También me gustaría decir que toda la gente que quiera seguir participando y seguir escribiendo las historias

Y aparte, bueno, soy profesora y me dedico al cine también. He hecho varios cortometrajes, documentales, proyectos en festivales. Bueno, el caso es que me encantaría hacer un documental sobre todo esto, pero en el que los protagonistas y las protagonistas fueras vosotros. Es una paradoja que una cineasta o alguien que se dedica de una manera así independiente al cine no tenga el material, no pueda grabar, ¿no? Pues os propongo que toda aquella gente que tenga algo que decir en torno a esto que nos está ocupando estos momentos actuales, que se grabe con el móvil, que haga un monólogo en clave de reflexión, que piense, que exprese, que diga lo que quiera decir y me lo mande. Con todo eso yo haré un documental de cara a cuando todo esto acabe, que no dudéis que esto acabará antes de lo que pensamos, y lo veremos todos y todas y, no sé, creo que será algo muy bonito para tenerlo y para recordar todo esto que ahora mismo creo que nos está uniendo. Entonces os invito a que me enviéis vuestros vídeos, vuestras reflexiones, vuestros monólogos a este correo taller.actor@gmail.com. Cualquier pregunta que queráis hacerme acerca de este proyecto experimental, me la podéis hacer a ese mismo correo. Muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de Radio Crash por dejarme este espacio. Y vuelvo a repetir, mucho ánimo y mucha fuerza. Un beso. Bueno. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues estamos con problemas técnicos porque nos hemos caído del acceso intentando recuperar esa señal, pero seguimos escuchando cosas. Ahora escuchamos a Siku de musicasturiana.com. Que sería lo más afalladizo posible todo esto. Entonces, nada, pero un yao, bueno, recomendamos a toda la gente que utilizáis Spotify que sigáis las playlists de musicasturiana.com. Ravirando por ahí, si buscáis el usuario Música Asturiana, podéis ver cómo tenemos de ellos playlists. Una playlist Música Asturiana en general, que son más de 3 horas de música con himnos de la nuestra música, de todos los estilos, folk, rock, reggae, tonada, celta, bandas de gaites, bueno, pues una montona de cantares de todos los míticos artistas de Asturias. Después está también la de rock, otra específica de folk, otra de las novedades que van saliendo últimamente, que se van publicando por las plataformas digitales, y otra, bueno, una recopilación de cantares sobre la oficialidad de la lingua asturiana. Eso, rabilando por Spotify, en el perfil de Música Asturiana podéis topales. Pero Trullau también, bueno, pues quería convidaros a todos a seguirnos en el canal nuestro de YouTube de Música Asturiana y ver Amosando, que son los del ciclo de conciertos que hacemos en musicasturiana.com, que son unos conciertos en formato íntimo y cercano, vamos, y pequeño, en formato acústico. En ellos el año pasado fue la primera vez que los hicimos y actuaron LR, Anabel Santiago, Jaime Martínez, Eva Tejedor y Espandereteres, Undegrao y Durria. Y bueno, y puedes ver todos esos mini conciertos en el nuestro canal de YouTube o buscando también en amosando.com. Y ya por último, nada, recomendamos también que si queréis mercar algún disco en una tienda online de musicasturiana.com, podéis hacerlo, porque nosotros no vamos a desear de seguir vendiendo música, pero eso sí, tenemos mucho curiado con todo ahí, somos conscientes de la situación que hay. Entonces, no vamos a hacer ningún envío hasta que pase toda esta crisis, porque no queremos poner a nadie en peligro de ninguna agencia de transporte. Pero sí queremos seguir sofitando la música asturiana y seguir recaudando ingresos para todos los artistas del país que necesitenlo en estos momentos bien duros. Así que si de alguien queréis mercar de qué en musicasturiana.com, mientras dure todo esto del coronavirus, pues cuando pase, vamos a haceros el envío y además vamos a regalarnos algún CD, a regalaros algún CD extra, pues gracias a que sofitáis en este periodo a los artistas del país. Así que nada más. Muchas gracias y quedáis en casa con música asturiana. A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. A mí me gusta el flow. Niños y niñas de Gijón, este sábado movemos el esqueleto en casa. Tendremos guajería musical el sábado 4 de abril a las 12:30 en Radio Crash. Pondremos canciones para la gente menuda. Bailaremos, cantaremos y haremos el pino. Os esperamos en el 115 de la FM. 105, 105 de la FM. FM. Y en radiocrash.org. Adiós.

a su casona azul, uno de los barrios más lindos y antiguos de la Ciudad de México. Se puede ver obras como Viva la Vida, de 1954, Frida y Cesárea, de 1931, y El retrato de su padre, 1952, entre otros. El hogar de Frida se convirtió en museo porque Calo y Olivera donaron al pueblo de México su obra y sus bienes. Diego pidió a Carlos Pellicer, poeta y museógrafo, que realizara los trámites y montaje para abrir la casa al público como museo. Desde entonces, la atmósfera del lugar permanece como si Frida habitara en él, como ya os decía. Entonces, bueno, deciros que Fifi Giacalo es una de las pintoras más reconocidas en todo el mundo. Y bueno, nos vamos a la canción. Y la canción, bueno, pues algunos cantantes de distintos países han grabado cada uno desde su casa una canción con la música de La Llorona. La podéis encontrar en YouTube. Y también por las redes y tal. La han titulado Corona, Llorona. Ay, de mi corona, corona de miedo, reino de dudas. Avec toi on vit, Corona, on s'aime loin les yeux, chacun chez soi. Introduci in casa mia, Corona, ma la chiave non te l'ho data, la chiave non te l'ho data. Corona, de toute façon, on avance. Pues ahí estaba esa versión de La Llorona, en este caso de Corona, que, bueno, como sabéis, está habiendo muchas iniciativas musicales, muchas versiones y perversiones de todo tipo con canciones, y aquí también pues vamos trayéndotelas casi todos los días alguna de esas novedades. Vamos ahora con otra de las sugerencias, recomendaciones, en este caso nuestro compañero Borja de Cinefagia nos va a hablar de qué. Borja, muy buenas. Hola, buenas tardes, Falo. Buenas tardes a todos los compañeros de Radio Crash y todos los oyentes de esta radio. Bueno, una de las opciones, como veníamos diciendo estos días, es el cine. Y una película que quería rescatar un poco, sería una película de 1976, se llama Network, un mundo implacable. Y para toda esta gente que se asusta hoy en día por la vorágine de telebasura, contenido en internet de escasa calidad, ¿no? O de origen un poco dudoso, Sidney Lumet nos hace esa propuesta. Decimos que Sidney Lumet es uno de los mayores realizadores de la historia del cine, y en concreto los 70 fue su época. Venía a hacer películas como Tarde de perros y Asesinato en el Orient Express, y nos cuenta una historia sobre un presentador de un informativo hastiado de todo, no le encuentra sentido a la vida, y él decide anunciar en prime time su suicidio, ¿no? Que el próximo programa a tal hora pues se va a suicidar. Una premisa que hace que este programa, a priori sin mucha audiencia, pues se logre las más altas cotas de audiencia de la historia. Esto es un manjar para todos los tiburones empresarios de las dirigentes de las televisiones. Y entonces se convierten a este personaje en un personaje famoso, ¿no? Vemos un poco las políticas que llevan las grandes cadenas de los mass media. Y una película del 76, como decimos, basada en un posible, en un hecho real. De hecho, dos años antes, Christine Chapback, el 15 de julio en concreto del 74, no solo anunció su muerte, sino que se suicidó en directo con la fría, con la corta edad de 29 años. Y más un poco por este mismo tema, ¿no? Por la política codiciosa que tenían este tipo de magnates de los mass media. Una película que logró mucho éxito a nivel internacional, como decimos, y a nivel de premios. De hecho, Sidney Lumet se caracteriza por ser un gran director de actores. Se llevaron cuatro Oscars en concreto, con, por ejemplo, mejor actriz de reparto, Beatrice Straight. También se lo llevó la mejor actriz principal para la actriz Faye Dunaway, y también un mejor actor principal, Peter Finch, que es quien lleva un poco el peso de toda esta película. Como decimos, una película para descubrir, que prevé un poco esta telebasura que sufrimos hoy en día, incluso ya no solo telebasura, ¿no?, sino contenido en internet que puede ser de dudoso contenido moral. Una película fantástica, y siempre está muy bien rescatar a Sidney Lumet, y bueno, sobre todo en su época gloriosa, que fue los años 70. Así que para pasar un poco este encierro, descubrir un poco más el tipo de comunicación que reina hoy en día, pues propongo esta película que se titula Network. Así que nada, muchas gracias a todos por esto, y Falo, te devuelvo la conexión. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias por esa recomendación. Ya sabéis, Network, buscarla para esta noche. Os podéis entretener viendo esa gran película. Si queréis, y está en filming, si queréis, ¿eh? Bueno, ya para publicidad. Gracias. Vale, pues nada, ya, seguro que desde Filmin nos agradecen que les comentemos que tienen esa película ahí y que está disponible. Ya sabéis, hay muchas plataformas. Buena recomendación, Borja. Filmin es una de las plataformas, por lo menos, que a mí personalmente más me gusta y que disfruto cuando tengo tiempo, no como estos días. Seguimos. Al hilo de esa película, también tenemos una propuesta por parte de Pedro, nuestro compañero de Vericuetos, el programa de música rara y uno de los programas estrellas de esta radio. Pedro, muy buenas, ¿qué nos cuentas? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, hoy os traigo algo que sí, viene un poco a colación con lo que acaba de contar Borja. Tal día como hoy, 1 de abril del año 1949, nacía Jill Scott Heron, un músico, poeta, agitador social, al que muchos llamaron el Dylan negro, cosa que a él no le hacía ni puta gracia, la verdad. Pero bueno, sí es verdad que sus letras eran bastante reivindicativas.

El 105F. Era muy tuyo, ¿no? De acordaros de decir, estáis en el 105 de la FM, Radio Crash, eso siempre. Eso yo creo que era una, ya luego fue perdiéndose. Vamos con Enrique, que está por ahí con un esperando. Pedazo. Hola, muy buenas noches a todos, a mis queridos compañeros, a todos los oyentes de Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y vamos a hablar hoy de un novelón, GB84, de David Pearce. Es una novela realmente fantástica sobre un acontecimiento histórico que igual la gente joven no conoce, que fue la gran huelga minera en el año 1984 en Inglaterra. Margaret Thatcher decide cerrar las minas, no hay un acuerdo y empieza una auténtica guerra. David Pearce, que es de Osset, de Yorkshire del Oeste, nació en el año 1967, el más joven que yo, pues vivió aquella situación, la vivió en sus carnes. En esta novela, que se va desarrollando semana a semana de la huelga, pues lo convierte esto en un thriller muy interesante, hablando de las cloacas del Estado, como Margaret Thatcher utiliza, pues bueno, todos sus medios para luchar contra el sindicato y todos los personajes que ahí pupulan. Yo la verdad que la recomiendo mucho y les voy a leer lo que pone en la contraportada, porque yo creo que es una cita interesante, ¿no? Pone, éramos mineros, no miembros de un piquete, ni matones, ni vándalos, ni delincuentes. Éramos mineros, el Sindicato Nacional de Mineros. Pues bueno, esto fue uno de los grandes cambios que hubo en Inglaterra, y yo creo que gente como, bueno, pues como Falo, que es más o menos en mi quinta, que yo tenía 20 años en aquella época, pues se acordará perfectamente. Pero me está diciendo Falo con las manos que no es tanto. Y os lo recomiendo mucho, GB84 de David Pearce, que actualmente vive en el Japón, huyendo un poco de la presión, él decía, de la presión que tenía en el Reino Unido. También muy recomendable el Cuarteto Yorkshire, que es una saga de novelas sobre un asesino en serie allá en Yorkshire. Bueno, con esto me despido de todos vosotros y ya sabéis que estáis en el 105.0 de la FM. ¡Hasta luego! Enrique. Sí, dime. Antes de que te vayas, si conoces también, en torno a esas luchas mineras, la película Pride. ¿Ah? La película de 2014 de Matthew Vaughn. ¿No? Sí, pues bueno, gira en torno a unos activistas del colectivo LGBT que decidieron apoyar las huelgas mineras. Esa huelga de 84, dices. Así que ya... Exactamente, sí. Además está basada en un hecho real. Y bueno, ya que estamos de recomendación, yo la quiero recomendar. Oye, pues pásame el nombre por WhatsApp. Pride, orgullo. ¿Yo puedo decir una cosa? Todavía claro. Sí. Enrique, mira, otra. Como decimos, la huelga minera, cuando la época de Thatcher en los 80, tuvo mucha repercusión a nivel cultural. Y también otra película bastante que está relacionada un poquitín la música también. Se trata de Tocando el viento, una película de Mark Herman, que habla un poco de ese, una especie de coro, no, es una banda de música ligada a la minería con mucha historia que ve en peligro su continuidad por el tema de la huelga y la crisis minera. También te la recomiendo, Tocando el viento. Pues hazme un favor, pasármela a las dos por WhatsApp, porque se me va a olvidar el nombre, o sea que así está claro. Me la pasé por WhatsApp y ya la puedo ver, porque tengo una memoria de chorlito, ya lo sabéis. Muy bien, muchas gracias. Ah, ¿vosotros? Bueno, pues vamos a poner las recomendaciones al programa. Si seguís todas las recomendaciones de Quédate en Crasa, seguramente que vais a necesitar un confinamiento hasta casi Navidad, yo por lo menos, porque ya todas las cosas que me voy apuntando y que tengo pendientes de leer, de ver películas, de seguir iniciativas y tal, pues da para mucho. Tampoco os agobiéis, son ideas, son cosas que podéis utilizar. Y nada, despedirnos, compañeros y compañeras, pues nos quedamos en Crasa y seguimos aquí. Muy bien, hasta luego. Hasta mañana. Saludín. Adiós. Pero también hay que descansar un poco, ¿eh? No todo va a ser actividades sin parar. Eso es, también. Descansemos. Claro, relajemos. El del prólogo de GB84 no más.